sonrisa loco, tu sonrisa de hombre bueno. Si tú fumas marihuana, que no sea por cirquero, pues se te viene la mañana divagando sin saberlo. Dame, dame tu sonrisa loco, tu sonrisa de hombre bueno. No seas revolucionario, de la boca para afuera, pues se te viene la mañana en algún café del centro. Sonrisa loco, ya el sol acaricia nuestros cuerpos. Comienza a ser los mismos, si es que corre sangre dentro, si es que amas a